Pues mi primera pregunta, más que pregunta, es también el posicionamiento que tenía este grupo municipal cuando se hace la propuesta de la revisión de las tasas fiscales municipales. Yo, como portavoz de este grupo, hacía una intervención en cuanto a lo que se proponía de Radio Brique, que veía perfectamente que no estaba encuadrado en las ordenanzas fiscales de 2012, y lo que yo entendía era que era un acoplo perfectamente a la de 2013 y que no suponía tampoco ninguna subida. Yo planteaba de que alguna, en este caso la de Radio Brique, se podía haber planteado por separado y no hubiéramos tenido ningún inconveniente en aprobarla, porque entendíamos que se podía hacer perfectamente. Dicho esto, pues paso a la siguiente pregunta. Va dirigida a la concejala de la mujer. ¿Sobre cuánto va a costar, si es que cuesta, la actividad del Flash Move BIM? La actividad es una actividad piloto que va a desarrollar Diputación y, en principio, coste no tiene ninguno para el Ayuntamiento de Ubrique, que sería, por nuestra parte, ponerle los medios materiales y personales, buscar a las personas que vayan a hacer partícipe de la actividad. Vendrían con el equipo de vídeo de Diputación, ellos mismos lo difundirían, y es una actividad que supone coste mínimo en caso de que no solicitasen, no sé, un módulo, no lo sé, porque hasta ahora es que no nos han pedido nada, excepto la colaboración. Nos van a solicitar en breve a qué colectivo van dirigidos, que busquemos jóvenes, escuelas de baile, etcétera, y nada más. Los medios técnicos para su grabación corren a cargo de Diputación. O sea, que entiendo que va a tener un coste y se va a saber a posteriori. Eso. Que no tiene ningún coste. Bien, cuando el ayuntamiento colabora en alguna actividad que se le proponga por muy subvencionado que esté, muchas veces hay un coste por el acarreo de material, por la aportación de personal, por algún gasto de energía, es decir, que algún gasto puede haber. Es verdad que sí, que puede ser pues mínimo, como bien dices, ¿no? Pero seguramente a posteriori vamos a poder saber si ha habido gasto, porque si hay un personal y hay un material y hay una energía, seguramente se podrá valorar, digo yo, vamos. Reiterar una vez más, pues la petición que hemos venido haciendo un mes, un pleno sí y otro no, y el del medio también, pues la posibilidad de que tuviéramos un encuentro los grupos municipales junto con el concejal de policía y seguridad vial, ¿no? En este sentido, yo creo que dado la postura que se está tomando en este sentido, pues posiblemente no la haya, ¿no? No sé si tendríamos que replantearnos, como ya bien se ha aludido en este mismo pleno, pues a la necesidad de hacerlo a través de mociones en las que posiblemente pues la inmensa mayoría salgan para adelante, ¿no? Yo creo que por nuestra parte hemos sido bastante cautos, porque lo hemos pedido como algo de interés para la población, ¿no? En cuanto pues a una serie de medidas para la seguridad vial, que no costaría mucho dinerito, muy poquito, incluso algunos ni siquiera eso, y sí que podíamos avanzar en este sentido. Si se me quiere contestar, pues sí, si no, pues pasaría a otra pregunta. Sí, va. No tengo ningún inconveniente. Si quiere para esta semana, me dices el día que nos podamos ver y yo no tengo ningún inconveniente en reunirnos. Pues yo creo que habría que contactar con todos los grupos y ver qué acuerdo hay de fecha, ¿no? Y podríamos abordar este tema. Muy bien, muchas gracias. Usted mismo, esta misma semana, tiene una intervención en Radio Urique, y donde se abordó el tema de la utilización y el control de las tarjetas de aparcamiento de vehículos a nombre de discapacitados. Yo, por su intervención, por sus explicaciones, deducía que todo no estaba en su sitio, sino que, como todo, pues es mejorable, es revisable, y en este sentido creo que también podría aportarnos conocimiento de la situación que hay actualmente en cuanto a utilización y control de estas tarjetas. Sí, pues bueno, lo que usted me habrá podido escuchar es decir que a todo el mundo no se le puede complacer con tener un aparcamiento, aunque ya bastante tienen con la minusvalía que pueda tener cada persona, no es competente tener un aparcamiento en cada puerta de cada minusválido. Hay unas normas que rigen esos aparcamientos y basándonos en eso es como más o menos pues se conceden los aparcamientos de minusválidos. Yo me rijo por un informe que viene de la policía y del arquitecto municipal y eso es lo que solemos aprobar o no. Le vuelvo a decir que hay unas normas que rigen eso y no soy yo por gusto el que da o el que quita. ¿Cree que hay mala utilización de usuarios de esta tarjeta? Pues eso lo sabemos todos, ¿no? Eso no creo que lo tenga que decir yo, porque sabemos y muchas veces habremos visto coche con tarjeta minusválido y salir las personas y entrar casi mejor que cualquiera que nosotros. Se suele utilizar y se utiliza mucho la tarjeta de los familiares para la utilización de los aparcamientos. ¿Cómo se puede perseguir? Pues no lo sé, porque una vez que llegue la policía y ese coche tenga la tarjeta, pues no creo que se le pueda hacer nada, vamos. Lo que pasa que ya yo creo que es la ética de cada uno de nosotros. O sea que se puede admitir que hay una posibilidad de mejorar esta utilización de tarjetas. Mejorable es todo. ¿Se va a poner alguna medida o se va a hacer algún control o piensa el concejal recabar mayor información, o si la que tiene ya es suficiente como para atajar los problemas que pueda haber? Las medidas las toma la policía. Si ve un coche que está aparcado en un aparcamiento menos válido y no tiene tarjeta, será sancionable, y si tiene, pues no lo podrá sancionar. Muy bien, muchas gracias. Con motivo de las últimas lluvias, aunque no era motivo solo por eso, sino que hay otros motivos, ha habido un corte del camino del Naranjá por desprendimiento lateral lindante al cauce del río Ubrique. ¿Se ha hecho alguna determinación, se ha pedido alguna ayuda, colaboración, o qué se va a hacer a este respecto para aperturar el camino? Eso lo hemos puesto con la administración competente y se lo hemos comunicado el estado actual del Naranjal. Hay que recordar que era uno de las cuatro actuaciones de arreglo de camino que se hicieron hace muy poquito tiempo. Yo creo que no se vio todo el problema que tenía el arreglo de este camino, porque parece ser que no es tanto por motivos del arrastre del río Ubrique, sino quizá parece ser que hay otra motivación. No sé a este respecto qué conocimiento se tiene en el ayuntamiento. Yo no soy técnico en ese tema y sé que la problemática de esa zona del Camino Naranjal creo que ha sido también el tema de la cantidad de agua que el río de Ubrique lleva. Ya me refería sobre este tema en la comisión informativa de la semana pasada, y era con respecto a al edificio del Ecomuseo. Dábamos cuenta de que había habido otro atentado vandálico, que se había abierto ya una de las puertas que todavía permanecían en pie, una puerta de aluminio con cristales, y que parece que incluso pues la habían abierto sin presionarla mucho, porque allí no se veía ningún deterioro en la puerta, pero sin embargo pudieron acceder quien fuera, y allí pues de nuevo se ha visto que la misma denuncia que hacía Tamal, que faltaba grifería, que faltaba lavabo y un retrete. Y lo que es la grifería, comunicaba yo en la comisión informativa, de que la grifería es inexistente, es decir, que la grifería prácticamente ha desaparecido total. Y lo que ponía también de manifiesto era la gran cantidad de suciedad que hay dentro, aparte de los destrozos, ¿no? E incluso en lo que es la parte, llamémosle, ajardinada, ¿no?, de las afueras del edificio. Creo que merecería una atención por parte del ayuntamiento, en el sentido de hacer un recuento de lo que hay, fortalecer las medidas de seguridad y de vigilancia, y sobre todo también la limpieza, tanto del interior como del exterior del edificio. Es una propuesta que hacemos por si es factible su ejecución. Perdón. La verdad que tiene usted razón con lo que está comentando de los actos vandálicos que existen, pero no solamente en esa zona, sino en muchísimas zonas de Ubrique. Decir que después de lo que estamos viendo aquí con el tema de las tasas municipales y de los recortes que vamos a tener, y de lo que están demandando los ciudadanos en Ubrique, en distintas zonas, de mejorar lo que son socavones, obras y etcétera, en todo Ubrique y zonas del río, etcétera, esa zona de Ecomuseo, sabemos perfectamente que la Junta de Andalucía se comprometió con una subvención para llevarla a cabo y ponerla en funcionamiento. Es una zona que está inhabilitada, que ahora mismo no tiene ninguna función, y entendemos que hay muchos ciudadanos que demandan que estemos pendientes de ello y que le habilitemos zonas que están mal, y por lo tanto entendemos que hay una prioridad, es lo que le puedo decir al respecto. Me gustaría, ya que usted está en en la Junta de Andalucía, que de una vez por todas la Junta de Andalucía de fe y abone lo que es la subvención y se pueda llevar a cabo el Ecomuseo. Hay medidas que se pueden tomar que no cuesta nada en absoluto. Yo no sé, porque también en la misma comisión, y ahora pues lo digo aquí también, que ya hace tiempo, con otros actos de la misma índole, hacíamos una sugerencia, que no sé si se está llevando a cabo, de que lo que es el patrimonio municipal, lo que es el patrimonio público en nuestra localidad, pues que al menos pues de vez en cuando la propia policía local pues hiciera una pasada por esas instalaciones, ¿no? Esas y cualquier otra, ¿no? No sé si eso se está efectuando, pues posiblemente fuera una medida de evitar que la gente o el que fuera, la persona que fuera, pues pudiera actuar de una manera tan tan fácil, ¿no? Yo creo que eso pudiera ser una medida y que no cuesta nada porque ya está pagada, ¿no? Está ya presupuestada. No sé si se está haciendo. Me gustaría saberlo, porque no es la primera vez que hablamos de esto. ¿A qué sitio en concreto se refiere? Pues todo lo que es patrimonio público, local. Pues hombre, yo tengo constancia que lo hace, que hará su visita tanto a los patrimonios públicos locales como a todas las zonas privadas que tenga que le corresponda a la policía. Lo que no podemos tener, como usted bien dice, que no vale nada, nunca vale nada y ahora las otras cosas sí valen. Sí vale dinero, tener a la policía sí vale dinero y no puede haber 100 policías. Son los que hay, hacen las rondas por donde convenientemente el jefe verá y no pueden tener dos policías en cada esquina de Ubrique. Bueno, pues ya que me lo pone tan difícil, le preguntaré cuántas veces van al día o a la semana, ¿eh? Y con cuánta frecuencia. Le pediré un informe al jefe de la policía y que me diga a cada sitio a los que van la policía y a las calles que van todos los días. Pepe, si me dice a los sitios concretos donde quieras que vayan, pues te podré decir las actuaciones o las veces que los visiten a la semana, pero toda la duría no creo que estén contabilizadas ni por las calles que pasan, ¿no? Yo ni determino ni mucho menos. Yo creo que es una facultad y una responsabilidad del equipo de gobierno. Es decir, que yo no es que quiera que vaya. Yo estoy sugiriendo que el patrimonio público local pues tenga la posibilidad de una vigilancia. Y si me está pidiendo casos concretos, pues tenemos que al Ecomuseo le han atacado ya vandálicamente un montón de veces. El campamento juvenil es otro atractivo. Pues porque está en una zona donde está lejana, donde, en fin, el que vaya a hacer el acto vandálico pues se encuentra allí en toda su zarza. Yo creo que son dos ejemplos a tener en cuenta. No sé si habrá alguno más. Yo creo que también el equipo de gobierno tendrá sus datos concretos, ¿no? Yo creo que en el caso del campamento juvenil, por ejemplo, para que no ocurran estos vandálicos, la delegación de medio ambiente debería de poner un vigilante perenne allí, porque la policía, por muchas puertas que den a los sitios, no creo que los actos vandálicos estén esperando a que venga la policía para hacerlo. En fin, cuesta trabajo mantener una conversación normal y formal. Es fluida, ¿no? En pleno anterior presentábamos una, creo que una necesidad, ¿no?, de remodelación del puente, del antiguo puente de Tabla, ¿no?, el puente que se encuentra en la calle Cañito, ¿no?, por muchos motivos, ¿no?, por lo que ya hemos publicado en prensa, en fin, en la página web, el escrito que hemos hecho. Yo creo que ahora mismo la situación que mantiene el puente de la calle Cañito pues tiene todas las prerrogativas para que se haga un estudio y una remodelación para no solamente facilitar el alto índice de circulación de vehículos, sino para asegurar también, y valga la redundancia, la seguridad de los peatones. Hoy por hoy pues es un puente que con el aparcamiento, la urbanización del Rodesno, es decir, y luego al otro lado, que tenemos un instituto, tenemos un colegio, también hay una confluencia hacia la plaza de Tierno Garbán, es decir, que la guardería misma, es decir, que hoy por hoy pues es un paso de muy frecuentado, ¿no? Y con la inseguridad de que hacer estrecho y no tener tampoco un paso de acerado o un paso de peatón, resulta bastante complicado ello, ¿no? Es una idea que traemos aquí, pero que también es una aportación que o una reclamación que los vecinos de la zona también la hacen, ¿no? La traemos aquí para que se estudie esa posibilidad y yo diría que esa necesidad, ¿no?, de remodelar y mejorar la comunicación por el antiguo puente de tabla, que es el puente de la calle Cañito. Lo dejamos como una sugerencia. No sé si a lo mejor pues hay que plantearlo como una moción más adelante. Y que por el hecho que tiene, por lo que entraña en sí, pues yo creo que va a ser una propuesta que con toda seguridad va a tirar para adelante. En ese tema habría que puntualizar cuáles serían las inversiones que había que realizar de mejora en los presupuestos, priorizar sobre eso. No es cuestión de moción, es cuestión que nos sentemos todos y prioricemos cuáles son las partidas que se quieren convenientes. Quería hacer referencia, he tenido antes de ayer, estuve con el director del Parque de Grazalema, preocupándome por la situación del parque preurbano, tanto del campamento juvenil como del ecomuseo, porque hemos planteado de que él haga una reunión, por eso no está piado ni hecho nada en cuanto al tema del ecomuseo, porque creo que se le han enviado, yo no he dejado de llamar al delegado, no me ha contestado, se le han enviado 3 emails haciendo referencia otra vez al campamento juvenil, a la situación, al parque perurbano y al ecomuseo de la responsabilidad que la Junta de Andalucía y que se comprometió, porque el ayuntamiento hizo las obras de mejora en el exterior y había un compromiso de la Junta de Andalucía, no sé si en torno a 250.000 euros, que debería haber actuado de una forma o de otra. Por nuestra parte no se ha dejado ese tema y, como digo, se le han enviado 3 emails haciendo mención el que museo, campamento juvenil y parque perurbano, y todavía no hemos tenido respuesta a ninguno de esos 3 emails. Yo, después de lo que me está diciendo, yo creo que teníamos razón y seguimos teniendo razón cuando lo que planteamos es diálogo y es colaboración. Porque hay temas que ni este gobierno municipal ni otros gobiernos municipales son capaces a lo mejor de plantear soluciones por separado. Yo entiendo que estos temas del ecomuseo y del periurbano y lo que es también el campamento juvenil lo hemos venido pidiendo continuamente para tener un diálogo, un debate y que tengamos las cosas claras de cuáles son las exigencias que tiene la corporación, y en ese sentido, desde luego, haya a quien haya que reclamársela, Izquierda Unida, con toda la razón del mundo, la reclamaría junto con el que estuviera dispuesto. Yo creo que lo esencial en este aspecto es tener un diálogo, una reunión de todos los grupos, y no solamente de todos los grupos, sino personas que puedan aportar también experiencia y datos y conocimiento de estos entornos culturales, ¿no? Seguimos reivindicando y haciendo esa misma petición. Espero que algún día se nos oiga y podamos tenerla. Me refiero ahora a los carteles de carnaval y feria, ¿no? Sabemos que ha concluido el ciclo de encargos ahora, ya, con este último cartel que sale del carnaval. A partir de ahora, ¿qué proceso se va a seguir? Y sobre las bases del certamen andaluz de pintura, ¿se nos va a convocar para opinar? Pues seguramente nos mantendremos una reunión con los pintores que estaban implicados en esta selección, y lo que sí está demandando la gente que sea un concurso abierto totalmente y nada más. Y lo tendremos que ver y debatir, que es lo mejor. Porque, perdón, Pepe, otra cuestión que plantea el ciudadano o la gente es a la hora de elaborar un cartel, el trabajo que lleva uno y el trabajo que implica otro, y no están de acuerdo con el premio y con el trabajo que se le dedica, y que esté cerrado también a una serie de personas nada más, cuando puede ser un concurso libre. ¿Y sobre las bases del certamen andaluz de pintura? Pero si todavía no se ha hecho nada, Pepe, es una sugerencia que hay, no solamente ya nos sentaremos y hablaremos del tema, esto ha salido, vamos, hace días. La base regional de pintura. De pintura, tuyo. ¿De qué? ¿Qué concurso, Pepe? ¿Eh? Que no me he enterado, que está hablando de lo mismo. No, espérate, todavía no. Pero hay que decirlo con tiempo, porque luego llegamos tarde. La siguiente pregunta va sobre el tema de la barriada del Polletón. Pues lo hemos comentado en más de una ocasión. En mayo del año pasado, Izquierda Unida presentó un informe no técnico sobre las apreciaciones y las deficiencias que habíamos visto en la barriada del Polletón. Hemos insistido en más de una ocasión para ver si se podía paliar alguno de sus problemas, y lamentablemente ha tenido que ocurrir un accidente, que fue el día 14 de enero, la caída al vacío de una niña pequeña de unos 2 años, para que hubiera habido ya pues una leve actuación por parte del gobierno municipal. Nos gustaría saber si esa acción por parte del equipo municipal, hasta dónde va a llegar en paliar las deficiencias que en ese informe planteamos. Quiero también agradecer, ¿por qué no?, a Pepe y Gloria, de que accedimos a su despacho para interesarnos por la situación que habíamos detectado y a raíz del informe que habíamos presentado. Fue posteriormente cuando se accede o se va a la barriada del Polletón para hacer un análisis de las necesidades. Le habíamos apuntado, de entre todas las que habíamos hecho en el informe, apuntábamos al tema de los pasamanos estos, el tema de la rampa para discapacitados y el tema de la peña que sostiene el mirador de la Viña del Perro. Eran algunas puntualizaciones más urgentes que creíamos que había que afrontar, ¿no?, entre otras muchas más que hay. Bien. Como has dicho, Pepe, mantuvimos esa reunión, estuvimos hablando de todas las mejoras que se podían llevar a cabo, pero sí te comenté y sigo manteniendo lo que el Ayuntamiento de Ubrique dispone de un herrero nada más, que la demanda de barandas que tenemos, que por lo visto nunca se han puesto en Ubrique, y es verdad, porque están todas las calles que no tienen barandas, parece. Acabo de comunicar que hay 3 calles que se le van a poner barandas y hay un listado de barandas que la gente, por edad avanzada y por nuestra geografía, todo lo que es el casco antiguo necesita baranda, más la parte que no pertenece al casco antiguo. Estamos trabajando, haciendo baranda y las obras priorizándose también, porque también te puedo decir que esta semana pasada recibimos un informe de la plaza del Tropical, ¿no? ¿Cómo se llama la plaza? Y se cerró la plaza y también está pendiente que en 10 días vamos a a comenzar las obras en las escaleras de acceso porque es un peligro para los ciudadanos. El Ayuntamiento de Ubrique dispone con obras municipales con 8 personas, peones y 3 oficiales, y como comprenderá, con todas estas demandas iremos actuando poco a poco, pero es insuficiente. No somos construcciones y contratas ni mucho menos. Así que lo que te puedo comentar, lo tenemos apuntado y seguiremos trabajando. Mayra, no sé si te lo he comentado. Sí le dije a los técnicos, por la urgencia del desprendimiento de la peña, que ya han estado allí tanto el arquitecto como el perito, y le he dicho que le dieran todas las máximas urgencias en solucionar este tema. Es decir, ya estaban viendo si había que hacer una obra por la parte de abajo de la piedra o poner algún tipo de obstáculo para que no ocurra mañana nada. Eso ya sí he dado yo la orden de toda la urgencia para que este tema se solucione. Hace unos días Izquierda Unida, el grupo municipal, mandó una carta dirigida al señor alcalde con motivo de lo que se había promovido en el cauce del río Ubrique y en Barría. En noviembre preguntábamos en pleno sobre un posible informe municipal sobre los daños ocasionados por las lluvias y el trasvase en el río Ubrique. De igual modo también se informaba por su persona sobre una reunión en la Agencia Andaluza del Agua para tratar, entre otros, este tema. De otro lado, la pasada semana tenía lugar un encuentro entre el portavoz de Tamar y el Departamento de Agua de la Consejería de Medio Ambiente, en el que se trasladó la situación que atraviesa el trasvase, la problemática de la urbanización de Cotomulera, los daños del puente Realejo y, en general, el cauce del arroyo de Barría y el río Ubrique. Aportándose un adelanto del informe que dicho colectivo, junto a la Asociación de Vecinos del río Ubrique y Arroyo de Barría, elaboraba al respecto. En definitiva, se están transmitiendo a la Administración autonómica dos puntos de vista sobre un mismo problema, sin que exista por ambas entidades locales no ya un consenso sobre las medidas a adoptar, como sería aconsejable, sino ni tan siquiera un conocimiento de la evaluación de las mismas. Por ello, desde este Grupo Municipal de Izquierda Unida creemos necesaria la convocatoria del Consejo Local de Medio Ambiente y Sostenibilidad, o en su defecto una Comisión Municipal de Medio Ambiente, para tratar de forma monográfica y con la presencia de todos los colectivos y personas implicadas la situación actual del arroyo de Barría y el río de Ubrique, para el conocimiento por parte de todos y la búsqueda consensuada de soluciones que eviten su deterioro y sirva para su restauración y regeneración. Esto lo venimos también manteniendo durante tiempo, ¿no? Yo creo que el diálogo es necesario, que el diálogo falta, que es bueno que conozcamos lo que cada uno conoce, porque si andamos por separado, difícilmente, o si cada uno rema para un lado, difícilmente la barca se va a mover. Yo creo que no deberíamos de tener ningún reparo en promover un encuentro de diálogo donde pues todos los que tengamos que aportar algo en este sentido, pues lo aportemos, saquemos conclusiones y nos sirva de encauzar la solución de estos problemas. Sobre ese tema tuve una reunión con el secretario general de la Consejería de Medio Ambiente, donde todos esos temas se los puse encima de la mesa. Le hemos mandado información Cotomulera, situación de río Ubrique y otros también. Hemos quedado para el mes de febrero para clarificar, que ellos o a la vez nos clarifiquen al Ayuntamiento de Ubrique sobre toda esa información, y en cuanto al tema de la corrección y adecuación hidrológica y medioambiental de la garganta verde, garganta barrida y el río Ubrique. No entiendo, es decir, yo estuve con los vecinos en este ayuntamiento porque les apoyé para el proyecto que ellos tenían que entregar a la Delegación de Medio Ambiente. Se me dijo que en el momento que ese estudio estuviese terminado pasarían esa información al ayuntamiento para que junto con los vecinos y el ayuntamiento pues luchara por y fuésemos por una misma línea. Los vecinos todavía no han venido. Y sí me he preocupado en decir lo que sí, además te lo comenté el otro día, Pepe, me entero porque ya le había dicho a los vecinos que estaba dispuesto que el ayuntamiento y los vecinos pues fuésemos por la misma línea. Pero sí me entero que han ido directamente al delegado y ni siquiera me lo han comentado, ¿no? Pero yo sigo luchando por ir buscando estas soluciones. Dice que ellos han entregado información, pero también salió en el BOJA de la Junta de Andalucía sobre la aprobación del proyecto de la corrección y adecuación hidrológica del medioambiental de la Garganta Barrida y Río de Urique. En el mismo sentido, seguimos pidiendo el que se abra el diálogo sobre nuestro patrimonio histórico-cultural. Yo creo que a estas alturas y después de todo lo que se ha dicho y se está diciendo y que continuará diciéndose, yo creo que la mejor situación para atajar una situación de este calibre, como es el patrimonio histórico-cultural, como es la calzada y lo que es Ocuri, yo creo que es necesario abrir el diálogo, sentarnos y discutir sobre el tema, tanto desde la corporación como la incorporación de colectivos y de personas que estén interesados en este tema de salvar y de poner en valor algo tan importante como es el patrimonio histórico-cultural. Muchas gracias.